Caleidoscopio presenta un artículo de Mark Abrams, editor de la revista Annals of Improbable Research y organizador del premio IG Novel. ¿Cómo servir el café perfecto? Según un estudio titulado Secuencias binarias recurrentes de diferencias, que complacerá a los quisquillosos, hay solo una manera matemáticamente ideal de servir dos tazas de café. Pero nadie se dio cuenta hasta el año 2001, cuando Robert M. Richman publicó su sencilla receta en la revista Complex Systems. El secreto ha estado a disposición del público desde hace 10 años. El problema es que el primer café que sale del filtro es mucho más fuerte que el que sale al final, por lo que el café del fondo de la jarra queda más cargado que el de la superficie. Menear la taza no homogeniza el café, pero servirlo en la secuencia correcta, sí. He aquí lo que hay que hacer. Preparar dos tazas de café en una cafetera y tomar dos tazas a las que llamaremos A y B. Si uno tiene la paciencia de servir el café en cuatro porciones del mismo volumen, entonces las secuencias posibles son AABB, ABBA y ABAB. La buena es ABBA. Listo, ya tienes dos tazas de café casi idénticas. Richman añade información para los quisquillosos. Si se quiere reducir aún más la diferencia y se tiene paciencia, entonces hay que servir las dos tazas en 8 tiempos, con porciones de igual volumen a razón de 4 por taza. El número de secuencias posibles es 35, y la óptima, según los cálculos de Richman, es ABBABAAB. Si eres aún más quisquilloso, Richman no te abandona. Con aún más paciencia, se pueden servir las dos tazas en 16 porciones. En ese caso, hay 6.435 secuencias posibles. La correcta es ABBABAABAABAABA. Este problema de combinaciones surge en otros ámbitos de la vida moderna, como mezclar pigmentos para obtener un color específico y formar equipos de básquetbol. Busquemos la forma más equitativa de formar equipos entre un capitán A y un capitán B, escribe Richman. El método tradicional de alternarse para elegir produce equipos disparejos. Es mejor aplicar la receta del café, la cual puede dar la distribución de talento más equitativa. Para eso, el capitán A debe elegir la primera, la cuarta, la sexta y la séptima vez, y el capitán B la segunda, la tercera, la quinta y la octava. Las matemáticas de este estudio convierten la producción de tazas de café en una serie de funciones de Walsh, que son como secuencias de 1 y 0 que se combinan de maneras reveladoras. El artículo termina con un toque de modestia o quizá de realismo. Como suele ocurrir con los resultados fundamentales, las aplicaciones científicamente importantes de este trabajo podrían tardar en llegar. Richman es profesor retirado de química en la Universidad Mount St. Mary, Maryland. Ahora tiene más tiempo para dedicarse a mezclar cosas. Me tomó más de 10 años desarrollar las matemáticas necesarias para resolver este problema, que pertenece a una especialidad muy ajena a la mía, dice. Estoy buscando algún experto en teoría de números clásica para colaborar en la continuación de este trabajo, establecer la manera idónea de servir tres tazas de café. Dedicado para todos los radioescuchas amantes del café, para Caleidoscopio reportó Yacel Quintero.